En Ofrendas Urbanas se te vuela la peluca. Sintonizanos los jueves de 20 a 22. El momento, le damos la bienvenida a la banda Hecatombe. ¡Son un montón! ¡Eh! ¡Ah! Esto parece los colectivos de Buenos Aires en estos días de tragedia sin subte. ¿Cómo andan los Hecatombe? Todo bien, agradecidos que nos hayan invitado. Y bueno, acá ambiente familiar, hay caras conocidas. Siempre hay caras conocidas, sí, en este universo del arte. Les voy a pedir que gentilmente se presenten de a uno diciendo su nombre, porque va a ser más fácil para todos. Hernán, guitarrista, más conocido como El Mono, no, mis amigos. Santiago, baterista, conocido como Santiago. Nico, guitarrista y charanguista, conocido como Nico también. Bueno, Fernando, cantante. Y Sebastián, bajista. Y falta Javi, que toca el teclado. Guido, en percusiones. Y bueno, invitados miles que habían todos recitales, digamos, percusiones, bien. Que no entraban. Que no entraban, exactamente. Eran demasiado ya. A mí me llegó un cable de último momento diciendo que cada vez que se presenta esta banda se produce una verdadera hecatombe. Queremos saber si esto es así. Es una hecatombe musical, señores, dígalo. Exactamente, sí. Nuestra propuesta es un poco eso, la hecatombe musical. Venimos hace tiempito, ya estamos terminando un disco, así que venimos con esa idea de ver cómo fusionamos los diferentes estilos. Estilos que pueden ser los ritmos latinoamericanos con el rock que se escucha acá, que todos lo conocemos, que viene hace años creciendo en Latinoamérica. Así que bueno, la propuesta un poco de Hecatombe es eso, tratar de fusionar todos esos estilos y músicas. Así que sí, es una hecatombe musical, exactamente. Porque en realidad la palabra hecatombe como que apunta más a una tragedia con muerte, ¿no? Y nosotros queríamos generar justamente lo contrario, ¿no? A nivel musical, digamos, armar una gran, lo que sería una peña, pero a nivel del rock, digamos. Bueno, nuclear varias gente y tener en los temas esa intención de agite, de fiesta, de alegría, digamos. Bien, vamos a hacer una dinámica que nos gusta mucho hacer en este programa, que es para romper el hielo. Vamos a pedirles que hagan un primer temita, así como para ir entrando en calor, seguimos charlando y vamos entrando en el universo de Hecatombe. Así todos aquellos que están escuchando saben de qué estamos hablando. Seas así. Vamos a ir con Somos. Y un beso me da y me preguntas hace cuánto que estamos acá. Una nube bajo tomar agua en un río lleno de paz. El fuego que baila mi compás. Ay, mi cielo bonito, cielito hermosa, quédate acá. Y te veo tus ojos, la inocencia de la libertad. Somos que somos y se nos sumarán. Vamos para adelante, siempre para adelante. Pisa bien fuerte como un gran elefante. Parte nuestra era un sueño que se destruyó. Ay, mi cielo bonito, cielito hermosa, quédate acá. Esto en vivo es una fiesta de verdad. Y en vivo sí, es fiesta, fiesta. La rock, gente, me con, imagino, sí, calla, sí, baila, sí, como loca. Lo nuestro ha pasado algo, ¿lo digo? No. No, nosotros venimos de del primer disco que era muy pachanguero, con mucho arreglo de viento, onda la orquesta del amigo, así, bien alcaloide. Y tocando por ahí más cumbia teníamos, y lo que ahora estamos grabando otro nuevo disco, y lo que tratamos de hacer es, o sea, todos esos arreglos de viento, tratar de poder hacerlos con las guitarras, con los teclados. Entonces por eso Hecatombe está un poco más de, o sea, más rockero, pero no perdió la fiesta, que era lo que teníamos miedo en este nuevo disco, esto de perder la fiesta. Pero se ve el ánimo de la, sí, fiesta. Fiesta, va, sí, sí, sí. Usted estaba como chamanizado. Digo. Yo dije, bueno, y en vivo ni te digo. ¿Cómo hacemos con este muchacho para bajarlo? Muy bueno. Así que lo que nosotros, o sea, es un poco lo que él dijo, es una hecatombe musical, o sea, queremos eso. ¿Para cuándo está el nuevo disco de Hecatombe? Esperamos, deseamos, queremos que para fin de año ya estar terminando de editar la parte, ya todo que es diseño y esas cuestiones, cosa de ya queremos, estamos en el disco. Sí. En la cabeza hace varios años. Es más, lo que trajimos hoy se lo afanamos así al del estudio, claro. Y dijimos, vamos a ir a una radio, haceme una mezcla de un par de temas. Claro, bájame. Así que está todo en proceso, pero sí, esperemos que este año lo terminemos. Bueno, muy bien. Y voy a hacer una pregunta que siempre hace el señor Paul Neyman, que es como el más entendido en las cuestiones musicales, pero no ha podido venir. Y es, ¿cuáles son las influencias que van, que fueron llevando a Hecatombe? Sí. ¿Sobre qué influencias se apoyan? Yo creo que tiene que ver mucho con el rock, o sea, nuestro de... Sí, obviamente. Acá me hacen señas. Chicos, así no se puede hacer una entrevista. Seriedad, por favor. Por favor. Somos una banda seria. No, la influencia tiene que ver mucho con el rock de los 70, 80, 90, acá en lo que tiene que ver en... Sí, prácticamente en Argentina, en Latinoamérica. Todos hemos escuchado a Los Redondos, a Sumo. Todos hemos escuchado a Divididos, todos hemos escuchado a Spinetta, a Charlie, a Los Gatos, los más viejos. Y después la influencia así que viene ya hace mucho de la música latinoamericana. Mucha música latinoamericana que tenemos escuchado nosotros. De muchas bandas. Y bandas también que tienen que ver con el folclore de cada lugar, de Colombia, Perú, de lo que podría ser Brasil, de lo que es Uruguay, mucho candombe, me gusta el candombe, me gusta el tango. Y todo eso, bueno, lo tratamos de llevar a los temas nuestros. Lo bueno es que me parece que se armó un espacio donde todos podemos poner las influencias que nos traemos, porque tal vez algunos vivimos más de un palo, otros más del otro, y como que se armó un espacio donde por momentos sale algo más funkero que... Algunos venimos más de ese lado, otras veces sale la cosa más folclórica o más fiestera, digamos. Entonces está bueno eso, que podemos ir mezclando el mismo tema. Hay temas que tienen una base más cumbiera, pero que de repente se escucha las influencias estas que tenemos más de rock, más hasta progresivo también. Sí. ¿Y eso cómo lo manejan? ¿Laburan con un productor? ¿Cómo hacen? Sí. Sí, laburamos lo que... En realidad cada uno por ahí aporta temas que ya tiene. Por ahí a veces que nos juntamos con Fer y empezamos a idear, a componer la última de la letra, acordes. Y después ya cae en la banda. Como esa maqueta que armamos acá en la banda y ya ahí cada uno la escucha y va... Y se desarma todo. Sobre claro. A veces se arma el gatón. Es que sí, esa es la base. Sí. No, y después el productor, nosotros lo que hicimos con este disco es trabajar con el productor, que es el que nos estamos grabando en el estudio de él, y él nos acomoda, o sea, nos va diciendo, acá, por ejemplo, hay muchos arreglos, acá no, o sea, te ayuda a armar el disco, a armar los temas, uno a veces por tocar, mete, y vos metés, toca, y después por ahí el tema no suena, no tiene aire, no tiene silencios. Entonces, me parece que la influencia del productor y... La visión ajena es. Exactamente. Pero que tienen que tener confianza también esa persona, porque te viene a decir, che, mirá, esto no está bien. Y te la tenés que... Muchas veces nos gusta y bueno, tenés que estar ahí en discutir criterios musicales, ¿no? Pero, claro. Pero está bueno, generalmente... Por suerte son todos grandotes, se ve que... Sí. Entonces, y tratamos de trabajar como, o sea, ordenados. O sea, tratar de que si nosotros armamos una maqueta en la compu, armamos un pequeño demito, que todos los integrantes lo tengan, lo puedan escuchar, lo puedan tocar en su casa y después traerlo a la sala a ensamblarlo. Y que cada uno aporte de su lugar. O sea, yo lo que siempre digo es, yo sé de canto, no sé de guitarra. Entonces le dejo el lugar al guitarrista que ponga, después lo mato. No, eso no. Queda grabado todo lo que iba a decir. Sí, claro. Es todo, muy cantante, ¿no? A veces Fernando es cantante. Fer, otra pregunta. Fer, va, a todos en realidad. ¿Cómo se conocen? Bueno, acá entre toda la info que tenemos es que son de zona oeste del Gran Buenos Aires. Para lo cual Fernanda tenía una pregunta. Sí. Que cuando estaba leyendo me la hizo. Después supongo que la querrá hacer ella. Sí. Pero ¿cómo, de dónde se conocen? ¿Cómo se enganchan a tocar juntos? Yo tocaba con Santi. No, Santi, nosotros en un momento Hecatombe hace cambio un poco de la formación. Entonces Santi, que estaba tocando la percu, se pasa a la batería. Y se nos va el bajista, el guitarrista, rearmamos de nuevo la banda y empezamos con este proyecto del disco, de salir a tocar. Y bueno, yo conocí a Seba, que trabajaba con él en un laburo, y bueno, le dije que venga. Él trajo a Hernán en la guitarra y trajo a Nico en la otra guitarra. ¿Son todos de Zona Oeste? No, ahora la banda se dividió. Está Zona Oeste y Capital. Es así. Bueno, bueno. Por eso ahora estamos viniendo más para Capital. ¿Dónde ensayan? Esa es una... En Aedo y en Capital. Claro, cuando el grupo entero ensaya, que los siete ensayamos, y generalmente es en Aedo. Claro, que la sala es grande, que tenemos instrumentos de percusión ahí y montones de instrumentos de percusión, donde también, la verdad que una movida para ensayar, donde hay, cuando ensayamos con uno o dos percusionistas, la verdad que si tiene que traer todos los aparatos, es un quilombo. Y si no, para armar los temas, tal vez, que nos juntamos más cuatro o cinco en Capital, ¿no? Nos juntamos más, por una cuestión también de comodidad de llegar. Nosotros sabemos administrar las energías. Así que, bueno, para seguir administrando energías, hacemos una breve pausa y seguimos charlando en un ratito nada más con Hecatombe en vivo en Ofrendas Urbanas. Ofrendas Urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo. La tribu. Hoy, bufón, es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sigues no ofrenda radio. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está contando. Adiós. Tiempo que perder en el andén, como ayer, quemando una ilusión, simple ilusión. Si hay un cambio, hay un nuevo sol, hay otra oportunidad de estar mejor y no perder el tiempo mirando para atrás. La verdad, no recuerdo bien, no me importa ya quién fue, si fuiste vos. Lo que me enseñó a matar esa dura realidad y quemar la ilusión, simple ilusión. Lo que me enseñó a olvidar es creer hasta el final y quemar la ilusión. Para saber como ayer y quemando una ilusión, simple ilusión. Mira y no camina, ríe que te quema, no detiene el tiempo, escala la vida. Si hay un cambio, hay un nuevo mundo, hay otra oportunidad de estar mejor y no perder el tiempo mirando para atrás. La verdad, no recuerdo bien, no me importa ya quién fue, si fuiste vos. Lo que me enseñó a matar esa dura realidad y quemar la ilusión, simple ilusión. Lo que me enseñó a olvidar es creer hasta el final y quemar la ilusión, simple ilusión. Thank you. siendo un hecatombe en estudio. ¿Qué estamos escuchando, Fernando? Simple Ilusión. Simple Ilusión. Muy bien, muy bien. Este tema va a formar parte del próximo disco. Del próximo disco. Simple Ilusión va a formar parte del próximo disco. Como el primer tema que tocamos, Somos. Bien, estamos haciendo una suerte de clínica, porque mientras sonaba el tema del disco, acá los chicos estaban siguiéndolo y se había armado una suerte de catombe en el estudio de multiplicidad de música. ¿A dónde íbamos? Me fui. Tenía algo para que les estaba preguntando antes y me quedé. Yo les quiero preguntar algo, ¿no? De la banda. Digo, ¿Zona Este está en la JITES? Sí. Es mentira, digo, eso. No, yo soy de Zona Sur. Y los de Zona Sur decíamos lo mismo. No, en el oeste tuvo mayor difusión eso de estar la JITES. En el pero sur la todavía no era llegó. Un bar. ¿No era un bar en el JITES? Es de una, es de Divididos. Sí, pero ¿no se dividido... referían a un bar que se llama El Ajite, que está en Aedo, si no me equivoco? No lo conozco. ¡Ah, te maté! Ah, mal, ¿eh? Ojo que no es que lo está la gente. La gente que es del oeste... Pero queremos dejar la mística. La gente del oeste, yo conozco Mocambo del oeste, así que el que no... No, pasa que muchas bandas son del oeste. Sí. Del sur no hay muchas. La banda, perdón. No, espérate. Me levanto. Te puedo la hacer banda... un comentario. No? Disculpame. Hablen de a uno, por favor. El sur siempre se caracterizó por ser un rock más pesado. Y tanguero. Más bandas de heavy y tanguero. Exacto. El sur es la zona de Pompeya, la zona de La Boca. ¿Tanquito la Feroz de dónde era? Es la mezcla perfecta. Y no, y en el oeste siempre estuvo más la música, el rock, pero también mucha fusión de esto, de lo latino. Me parece. Hermética es del oeste. Bueno, pero Hermética es un, no tenía es un, nada de es una sola banda. Los Piojos son del Palomar y son del oeste. Los Jóvenes por Dioseros son del oeste. Nosotras estamos haciendo una pelea entre los integrantes de Hecatombe. No sabemos si van a tocar. Si en ese momento se está discutiendo la banda. Parece que la JITES no estaba en el oeste. No sabemos dónde está. Yo creo que la JITES está en toda la Argentina. El que quiera agitar, que venga la tribu. Acá, y que vaya a ver Hecatombe, ¿a dónde? El 21 de septiembre vamos a estar en el anfiteatro del Parque Centenario. ¡Ah, qué lindo! Festejando la primavera gratis para todos. Ah, fiesta, alta fiesta. Alta fiesta. Yo creo que vamos a tocar, como dijo Pablo, con una batucada. Hecatombe... Wow. ¿Tenemos hora aproximada o todavía? 18 horas. Yo te confirmo. Ahora le estoy confirmando al productor del evento. Luciano Tampónico. Muy bien. Bueno, entonces el 21 de septiembre igual vamos a estar colgando la info. ¿Dónde podemos obtener más información acerca de Hecatombe? Y en el Facebook de Hecatombe, también de ahí se pueden escuchar los cuatro temas que ya están listos como para el disco. Van a tener retoques, pero ya están como para ahí. Y después sí, la verdad que estamos manejando hoy por hoy solamente como con el Facebook, fuertemente. Hay un MySpace, en YouTube hay también algunos que otros videos. Hay un video de lo que era Hecatombe también antes, más la época más fiestera. Más fiestera. Que bueno, también son de esa época fiestera donde tocamos los temas, cuando decimos, bueno, vamos a tocar una fiesta. Y seguimos siendo Hecatombe, digamos, pero con la identidad más de fiesta. Muy bueno. Bueno, y nos vamos a ir haciendo un tema, pero antes les vamos a pedir una ofrenda urbana. No sé quién va a ser el encargado de contarnos esa ofrenda urbana. Se señalan entre ellos. Una ofrenda urbana. Es que hablamos un rato. Una ofrenda urbana. Y hay muy lindos grafitis en la ciudad. Hay algunos grafitis muy lindos y algunos muy, muy divertidos. Ocurrentes. Está el creo que el más famoso, que por lo menos a mí me hace reír que lo veo, es el de Acá Escuchan Lerner. Ese es buenísimo. Es alucinante. Está por Flores ese. En esta casa escuchan Lerner. En esta casa escuchan Lerner. Buenísimo. Es genial. Y después acá también hay... Eso está cerca del hospital Santa Isabel, me parece. Carabobo y Directorio, por ahí está. Ahí va. Y después hay una acá cerquita, no sé, va, que dice... Acá hay una casa señalada que dice Chetos, es acá nomás, acá dos cuadras de la radio, que está así, ves la puerta y ahí dice acá una fecha que señala diciendo Chetos. Ay, quisiera acordar una que vi hoy, frente a una plaza, la que está en Acuña de Figueroa, Apolinario Figueroa y Viale o San Martín, bueno, por ahí, que dice los héroes no saben. Upa. Muy profundo. Toma mate, piensa en todo. Y hay una que es buenísima que es tipo... Mari, no te voy a fajar más, volvé. No, o sea, no, no, muy buena. Volvé porque te fajo. Muy bien. No, es muy lindo, hay muy lindos grafitis. Me pasa que hay una cultura o de qué transcribir. Hay uno por acá, Sarmiento también, en Almagro, que de una parte de una canción del Flaco, este, que yo me acuerdo pasar por el colectivo y ver siempre ese graffiti que me encantaba, dónde va un color quisiera saber, dice. Bien. Y bueno, vos pasás por el colectivo ahí siempre, está ese graffiti ahí grande. Te alegra el día, Seba. Te alegra el día. Y había uno en Campichuelo y Avellaneda, de mano derecha, que le habían hecho, nada, una historia de amor complicada. Un chico fue infiel con otra mujer y le pusieron en la casa, en una pared rosa, en blanco, en un corazón así, Pachu gay. No. Y yo conocí a Pachu, era muy fuerte, ¿entendés? Porque digo, pobre, lo escracharon mal. Bueno, y yo conozco uno que dice Hecatombe toque en otro tema. Vamos. Nos vamos entonces con Hecatombe haciendo un tema llamado Me voy. Muy bien. Grosso. Y lo preparamos para eso. Ahí va. Me voy si al final todo sigue igual. No creo que cambiarás, es así, no supiste cuidar todo lo que di. Hay formas de pedir perdón, pero para qué cuando no hay amor. Quizás el sol brille en otro lado, para mí luce para vos. Ofrendas urbanas, los jueves, de 20 a 22 horas. Coge el dial.